En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOIF. Hoy conoceremos una de las asociaciones de la lucha contra la enfermedad de riñón de la mano de la asociación Alcer de Talavera de la Reina. Estos son algunos de los titulares que han ido apareciendo en los medios de comunicación. Nos lo cuenta nuestra compañera Diana González. Muy buenos días. El gobierno local apoya la labor de Alcer en su 11º concurso de dibujo y narrativa. En esta cita educativa y de concienciación sobre la donación de órganos se sumaron un total de 3.585 alumnos de 50 centros educativos de la provincia de Toledo. Dos personas con enfermedad renal crónica presentan la iniciativa Sigue tu camino, un reto personal para sensibilizar a la población sobre la realidad de los enfermos renales. Un 30% de las personas con VIH puede desarrollar algún tipo de alteración renal. La enfermedad renal en el paciente con infección por VIH puede ser causada por la propia infección por VIH, por algunas enfermedades asociadas a ella o por el uso de algunos fármacos. Crean un riñón artificial y lo trasplantan con éxito. Los científicos emplearon una tecnología innovadora para desarrollar el órgano a partir de células del mismo organismo del animal receptor. Si esta técnica logra aplicarse en humanos, los pacientes que sufren de insuficiencia renal y están esperando un trasplante o no son aptos para ello, podrían recibir órganos nuevos obtenidos de sus propias células. Sube un 13% las donaciones de órganos en los tres primeros meses de 2015. Además, subrayó que el 91% de los españoles que en 2014 necesitaron un trasplante de médula o de cordón umbilical lo consiguieron. El pasado mes de marzo, Alcer Toledo celebró una mesa informativa sobre la donación de riñones en el centro comercial Carrefour, en Talavera de la Reina. Hoy en Aquí contamos todo, tenemos el placer de tener con nosotros a José Luis Perea y Julián Sepúlveda, es vocal y paciente de esta entidad. Antes de comenzar a hablar de las enfermedades del riñón, debemos saber qué es el riñón y cómo funciona. José Luis. Hola, buenos días. ¿Qué es un riñón? No deja de ser un órgano vital. ¿Qué tamaño tiene? El de un puño. Si cerraras tu puño, ese sería el tamaño real de tu riñón. Tiene una forma de judía y pesa aproximadamente unos 150 gramos. ¿Cuáles son sus funciones? Pues una principal, la de filtrar la sangre, expulsando pues todas las sustancias tóxicas o sobrantes que tenemos en nuestro organismo: fósforo, ácido úrico, potasio, y nos regula los niveles de glóbulos rojos, mejora la circulación y equilibra la sangre. Nos ayuda a controlar lo que es la tensión arterial y regula el equilibrio hormonal. Estas hormonas son las que nos fortalecen los huesos. ¿Y qué pasa cuando el riñón deja de funcionar? Todo lo contrario a la tercera. Empieza a subirnos el fósforo, descontrolando el azúcar, calcio, dejamos de orinar, se va acumulando ese líquido en otros órganos vitales, lo que desequilibra totalmente el cuerpo. Entonces, ¿podríamos decir que la insuficiencia renal es aquel fallo del riñón? Totalmente. La insuficiencia renal es cuando ya pasamos a esa enfermedad renal que va bajando el nivel de funcionamiento. Los riñones no pueden funcionar un 100%, 90, 50, y cuando pasamos ya a una insuficiencia renal crónica, es cuando los riñones están en un 0%. O sea, se puede decir que consta de varios estadios la enfermedad renal crónica. Sí, consta de varios. Se empieza, deja de funcionar de una manera progresiva para terminar normalmente en lo que es una insuficiencia renal crónica. ¿Afecta a todas las personas por igual? No. Cada uno de los enfermos te podríamos contar diferentes cómo nos cómo evoluciona la enfermedad, ¿no? A mí realmente, bueno, pues empecé con vómitos, mucho cansancio, manchas y picores, es la acumulación de ese fósforo que no se equilibra, pero vamos, cualquiera de los enfermos aquí presentes, pues te podría decir una de las formas que a ellos los intervienen. ¿Cuál podría ser esas causas que desembocan en el fallo del riñón? Principalmente la hipertensión, la famosa hipertensión, en la que nos produce y va dañando el funcionamiento del riñón, aparte de la alimentación, pero es la hipertensión. En mi caso fue la hipertensión la que me produjo que mis riñones empezaran a fallar y se reducieran. ¿Cuáles son los síntomas que tiene esta enfermedad? Supongo que, como comentabas antes, a cada persona pues le puede aparecer de una manera u otra, pero ¿hay algún síntoma específico que digas, tienes esto, va a ser la enfermedad del riñón? Julián. Hola, buenos días, mi nombre es Julián, soy paciente renal desde el año 80 y, como decía mi compañero, cada persona en esta enfermedad es un mundo. Yo te puedo contar cómo empecé yo con la diálisis, que era hinchazón de piernas, un cansancio impresionante y sobre todo se me notaba la hinchazón en los párpados. ¿Por qué? Porque el riñón deja de funcionar y acumulas mucho líquido. Pero cada persona te puede contar su experiencia y es distinta a todos los enfermos de riñón. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Pues por lo general, y el principal diagnóstico de la enfermedad es una analítica de sangre. En esa analítica te influyen los valores, sobre todo de creatinina, urea, que son los principales valores que el riñón no funciona bien. ¿Cuáles serían esos principales tratamientos que ya un enfermo, cuando tiene la enfermedad de riñón, tiene que pasar? Ahora mismo, los principales tratamientos que existen ahora mismo son la hemodiálisis. La hemodiálisis es que la sangre se filtra fuera de tu cuerpo. La sangre pasa por un filtro especial denominado riñón artificial o dializador. Otro de los tratamientos sustitutivos de la enfermedad renal es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal consiste en que la sangre se filtra dentro de tu propio cuerpo. O sea, en la diálisis peritoneal la sangre se limpia dentro de tu cuerpo con la ayuda de una solución de diálisis que se coloca en la cavidad abdominal, digamos en tu barriga, en donde luego se drena. Y el tratamiento principal ahora mismo es el trasplante renal. O sea, es el que está funcionando, ¿no? Sí. Julián, ¿la diálisis está indicada para personas que tienen los dos riñones afectados o también para las personas que un único riñón sí que le funcionaría? No. Si una persona con un riñón que funciona puede vivir perfectamente sin necesitar... No necesita de tratamiento. ...tratamiento de diálisis o hemodiálisis o ninguna otra cosa. Uh-huh. El tratamiento está indicado, digamos, cuando los dos órganos son los que fallan. Cuando ha dicho mi compañero el estadio 5, que los 5 estadios que existen en la enfermedad renal, cuando llegas al estadio 5, el riñón empieza ya a funcionar por debajo de 15 mililitros, lo que quiere decir que ya estás para entrar en diálisis. El riñón no funciona. ¿Cuántas veces a la semana tiene que acudir un enfermo renal a hacerse este tratamiento? Pues mira, yo en mi caso he ido 4 días a la semana y 5 horas. Por lo general, cada enfermo va dependiendo también de la analítica, pero por lo general son 3 días a la semana, 4 horas. Hablamos de que no solo la enfermedad condiciona la vida del paciente, sino también el tratamiento, porque 4 días a la semana durante tantas horas, tener que acudir a un hospital, condiciona todo. Condiciona no solo todo. Tu estado de salud es que te impide hacer algunas cosas, sino que es que el tratamiento ya también te obliga a seguir una rutina que es incompatible con muchísimas cosas. Exactamente, o sea, tú dependes ahora mismo de esos 3 días de tener que ir a... Porque si tú no vas a esa máquina, pues fíjate. Yo quería preguntaros sobre el tema de la discapacidad. Sabéis que estamos en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados. Los enfermos renales, ¿cómo tenéis el tema del reconocimiento de la discapacidad? ¿Es fácil que se reconozca que ese grado de discapacidad en caso de que se confirme sea un porcentaje viable y compatible con toda esta serie de incompatibilidades, lo que hablamos? O sea, ¿es difícil que un enfermo renal pueda llevar una vida normal y corriente o que tenga un trabajo que sea a turnos, por ejemplo? Pues sí. Sí, yo en mi caso te puedo decir que me reconocieron la discapacidad en Madrid y tengo ahora mismo un 83%. Es que es lógico. Tú prácticamente dependes de esos 3 días para vivir. O sea, que los tienes todo el día. Esos 3 días los tienes ocupados. No puedes ni trabajar ni hacer nada prácticamente. Uh-huh. Pero hablamos que también en este caso hay dificultades, ¿no?, para obtener ese grado de discapacidad y... Sí, claro que sí. Buenos días. Aparte de lo que ha dicho mi compañero Julián, yo soy José Antonio, ahí tendríamos que infiltrar, como yo digo, que no todos los reconocimientos son lo mismo. No es lo mismo pasar reconocimiento cuando estás en diálisis, uh-huh, que te llamen 15 días después de haberte hecho el trasplante. Que aunque te hacen el trasplante, sigue siendo un enfermo crónico exactamente igual, que es lo que la gente no acaba de entender. Te han hecho el trasplante y ya está solucionado, ¿no? Perdón. Te han hecho el trasplante, sigue siendo un enfermo crónico exactamente igual y con un medicamento exactamente igual o aún más fuerte. Cualquier trasplantado de los que estamos aquí, estamos los tres por suerte, tenemos un tratamiento de 12 a 13 pastillas diarias. Claro, es que en estas ondas, en esta casa, hemos hablado mucho de este tema. Realmente su discapacidad es sobrevenida con esta enfermedad y pasa por diferentes procesos a lo largo de su vida. A lo mejor no es la misma la situación que tienen ahora que hace 10 años o que tendrán dentro de 10 años. Entonces, claro, este proceso administrativo, burocrático, digámoslo así que es tremendamente injusto en muchos de los casos. Sí, porque un enfermo renal podría trabajar, trabajando en equipo por turno, pero ninguna empresa te tendría trabajando cuando tú tienes que perder cada 2x3, que sea análisis, que sea hacerte la diálisis. O sea, sería prácticamente imposible. Aunque tú no quisieras darte o pasar el tribunal, prácticamente te ves obligado a ello. José Luis, ¿también querías apuntar algo? Sí. Como ha dicho José, no lo mismo que te reconozcan o pases por un tribunal cuando estás en hemodiálisis. Claro, no puedes trabajar, porque un día sí, otro día no, tienes que estar en una máquina. Pero una vez te ponen el riñón y no te ha dado tiempo a pasar por el tribunal, como fue en mi caso, yo estaba en hemodiálisis, solicité pasar por tribunal para una discapacidad. Yo tomaba 3-4 veces a la semana 4 horas, con lo cual no puedo funcionar. 16 días antes de pasar tribunal tuve la grandísima suerte de ser trasplantado. Posteriormente no me dieron discapacidad, ya podíamos trabajar. Bueno, mejoramos nuestro nivel de vida, pero estás atado a un tratamiento y el trasplante no deja de ser otra cosa que es un sustitutivo, uh-huh, de la enfermedad, pero nosotros... Sí, no significa que le trasplanten y ya se olvide y su vida cambie de la noche a la mañana. Nosotros trasplantados seguimos siendo enfermos renales y crónicos. Lo único que, funcionamos, nos idealizamos a través de un órgano que nos han trasplantado. Uh-huh. Pero es difícil conseguir... la discapacidad una vez trasplantado. Podemos decir entonces que este sería un tema también de los que hay que reivindicar y hacer consciente a la sociedad y a la administración, que es algo que falla en este proceso por regla general con todos los pacientes. Totalmente. De ahí que Diana, en el mes de marzo, se celebrará un acto informativo aquí en Talavera, fomentando un poco la donación de órganos e informando sobre el riñón. ¿En qué consistió este acto? Pues ese acto consistió en poner una mesa informativa en Talavera, pues para informar a las personas en ese momento de lo que es, digamos, la enfermedad renal, dándole folletos e informar de toda nuestra enfermedad. ¿Aún es una gran desconocida la enfermedad renal, la insuficiencia renal? Sí, de momento ahora todavía es desconocida. O sea, que es fundamental la labor que hacen desde la asociación con este tipo de iniciativas. Totalmente. Y te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros vemos a una persona paseando con una muleta o con una silla de ruedas y decimos, pobrecito, tú vas, que tienes los mismos valores, la misma enfermedad, una enfermedad crónica, que tienes que estar pendiente de una máquina, que cuando hablamos de una máquina es un riñón sustitutivo, y no se te nota. Vas por la calle, tú nos ves ahora mismo a nosotros y dices, bueno, estos 13 que viven, ¿entiendes? Como al revés, como que se te acusa un poco de vivir del cuento, diciendo, bueno, estos que los pasan. Entonces quiere decirse que cuando no hay un daño físico que se vea en la persona, pues como que se tiene menos en cuenta. Yo creo que eso es, por eso es la gran desconocida de esta enfermedad, porque salvo que te encuentres con una persona y hables con ella y te diga lo que la pasa, a simple vista no le vas a notar. Claro. ¿Podemos decir que afecta por igual a hombres o a mujeres, o cuál es la incidencia de la población? Yo creo que afecta igual tanto a hombres como a mujeres. O sea, en el centro de diálisis que vais, o los enfermos renales, siempre más o menos estamos por el estilo. Pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado en este ratito, y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más aquí en el 95.0. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com.